Lo tienes todo, gitana, morena es tu hermosa piel, tienes tu cuerpo lleno de gracia, eres bella lo mismo que una flor. Tus ojos tan renegridos lo dicen todo al mirar, tu vida está completa de alegría, eres toda belleza y bondad. Tu herencia es gitana, gitano es tu querer, orgullo de tu raza, despreza toda la belleza en ti, mujer. El sol de Andalucía tu sangre encendió, gracias que heredó tu alma dulce flor, que España con amor nos regaló. Tu herencia es gitana, gitano es tu querer, orgullo de tu raza, que expresa toda la belleza en ti, mujer. El sol de Andalucía tu sangre encendió, gracias que heredó tu alma dulce flor, que España con amor nos regaló.